Ya directo y nos vamos a viajar. Avión, vamos, viste, salimos de Aeroparque con todo. Llegamos a Salta y lo vamos a entrevistar a Ezequiel Bedoya, coordinador CREA de la zona NOA. Ezequiel, Sebas Alvaro, Ricardo Bindi te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Sebastián. Hola, Ricardo. Buen día. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo andan? Igualmente, Gaucho, un gusto enorme. Y preguntarte un poco cómo están las cosas. Primero, a nivel, llamémoslo así, fenológico de los cultivos, que tiene un poco que ver con el clima, con la siembra, con la inversión de los productores. ¿Cómo está la cosa? A ver, año que no arrancó fácil en el NOA, tanto en Tucumán como en Salta, con lluvias tardías, así que todas las siembras, te diría que en promedio, tanto soja como maíz, están corridas entre 2 y 3 semanas en fecha. Soja se terminó hace poquitos días, vos sabés que acá la soja se siembra desde mediados 10, 15 de diciembre en adelante, bueno, se terminó hace pocos días. Y maíz debe estar quedando un 5 o 10% por sembrarse. Hay de todo, ¿no? Hay cultivos que se pudieron sembrar en buena fecha, pero que sufrieron 20 o 25 días de seca con mucho calor, a temperaturas bien fuertes, sobre todo en cierta parte de Tucumán, que han perdido algún tamaño o tenés entrenudos demasiado cortos, posiblemente no cierren el surco. Yo te diría que el partido está por jugarse, falta mucho, pero viene medio trancadito, como dice uno, y esperando lluvias esta próxima semana, que están pronosticadas y ojalá lleguen porque están haciendo mucha falta de vuelta. Ezequiel, Seba, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Seba, ¿cómo andás? Bien, bien. Bueno, ¿crees que pueda llegar a crecer, sobre todo en Salta, Jujuy y compañía, y también en Santiago, el área de porotos este año, con este atraso, o se está forzando a lograr los planes de siembra que tenían las empresas? Está creciendo algo del área de poroto y algunas especialidades, sobre todo en Tucumán, donde algunos productores, al ver este corrimiento de fecha de siembra por temas ambientales, temas climáticos, han decidido sembrar un poco más de poroto negro, que es lo que más se siembra en Tucumán. Alguna especialidad, como poroto mung, es un porotito chiquitito que se exporta mucho a la India, algo de sésamo, algo de chía. Y la provincia de Salta quizás no tanto. La provincia de Salta es la principal productora de poroto de Argentina. Seguramente algo más se va a hacer y hay una variación importante entre poroto negro y poroto blanco, pero bueno, hay que ver cómo da el número, ¿no? Pues todavía está, como te decía, todo por jugarse, pero sí algo más de poroto se va a hacer. Ezequiel, tírame una correlación entre lo que los, digamos, inversión en tecnología y lo que se veía venir en las PASO, ¿no? Porque me parece que ahí ya, de alguna manera, se venía adelantando el 30-12-12 de retenciones, era como lobo está, lo sabíamos mucho tiempo antes. Y ocurrió, y el lobo llegó, y ¿cómo se prepararon los productores del NOA? Porque en el fondo el NOA es como que tenía un gap de tiempo un poquito mayor a los de zona pampeana, por ejemplo, en donde, qué sé yo, al arrancar antes, a comprar los insumos, planificás, ¿cómo es la cosa allá? A ver, lo que pasa es que, mira, en relación al desarrollo o al aporte de la tecnología en el sector, el NOA es una de las regiones que por necesidad, más que nada, más rápido se adapta y más rápido incorpora tecnología. Pasó con la siembra directa, pasó con la soja intacta. Son tecnologías que la región las necesita y mucho porque ve muy disminuidos sus potenciales de rendimiento en prácticamente todos los cultivos si no utiliza este tipo de tecnologías. Ahora bien, cuando el panorama político cambia, el productor automáticamente se retrae y lo primero que hace es dejar de invertir en ciertos desarrollos o inversiones tecnológicas y se queda la expectativa a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Eso, bueno, pasa en este sector y pasa en todos lados, pero quizás en la región del NOA se nota más. Mira, vos me decías recién, la región por ahí tiene un plus a la hora de la toma de decisiones porque como siembra un poco más tarde que el resto del país, en octubre todavía no había nada sembrado, lo cual sí es cierto porque como te decía, se largan las primeras siembras de soja en el mes de diciembre, 10, 15 de diciembre. Pero así todo, lo que termina pasando casi cuando vos le subís retenciones a soja y maíz, y eso ya estaba claro, disminuyen la superficie de estos dos cultivos que normalmente actúan como buffer del resto de los cultivos, o sobre todo especialidades, se empieza a sembrar más de otras cosas. Y eso ya lo vimos, pasó en 2013, 2014, 2015, se sembró mucho más poroto, mucho más Kia, Sésamo y alguna otra especialidad, y terminamos destruyendo mercados, porque no soportan mucha producción esos nichos, ¿no? Entonces, sí, en muchos casos que hemos planteado alguna vez, incluso Alfredo de Ángeles alguna vez lo dijo, la soja en regiones como Nueva Guinea debería ser tomada, considerada una economía regional, porque termina actuando como buffer y como regulador de los otros cultivos. Decime una cosa, nunca en la Argentina pudimos, a lo mejor hay quien la pensó, pero nunca lo pudo ejecutar, ¿no? Que es, por ejemplo, ahora hablamos de retenciones segmentadas. Por supuesto, es un ibupirac necesario en un momento como este, porque el pibe que está a 1.100 kilómetros, sí, 1.300 kilómetros, si no lo fundiste directamente. Ahora, más allá de eso, lo que tendría que ver, por supuesto, es que las retenciones sean temporarias, que vayan bajando, porque el país se va acomodando y no depende solo del campo. Y por otro lado, el tema de valor agregado en origen, ¿no? Y que acá vuelvo a las carnes y morfarte el maíz ahí, qué sé yo, los biocombustibles, aceiteras, salir por Chile para Chile y salir por Chile para el Pacífico. ¿Eso es una utopía total? En el caso que hubiera decisión política y eso dejara tranquilo a inversores para que lo hagan, ¿no? Montar frigorífico, poner tecnología, poner plantas, hacer bioetanol, qué sé yo, y salir de repente también por el Pacífico o salir para arriba, ¿no? ¿Eso es factible? A ver, creo que a largo plazo podría ser factible. Lo que necesitan regiones como NOA y seguramente todo el país y otras actividades del país también es cierto grado de previsibilidad en los negocios. Mira, vos recién me planteabas el tema de valor agregado en origen. ¿Qué hace? Pero en muy baja escala. Claro. Implica cierto nivel de inversiones que, como te decía recién, es lo primero que el productor recorta cuando le pasan estas cosas. Si vos estás produciendo y estás produciendo a pérdida en muchos casos o en una línea muy finita de márgenes productivos, es como que no te da la cabeza, es como que lo sacás de tu esquema, digamos, lo sacás de tu agenda, al tema de agregado de valor. Me parece que hoy a corto plazo sí es bastante utópico. Uh-huh. Creo que necesitamos políticas productivas que en definitiva favorezcan el desarrollo a mediano y a largo plazo de esto. Lo que pasa es que, a ver, yo entiendo que lo que aporta el agro hoy es muy importante a nivel país, quizás en términos de Producto Bruto, etcétera, ¿no? Uh-huh. No sé, estamos hablando de entre un 7 y un 10% de Producto Interno, dependiendo del año productivo y climático, ¿no? Y el sector pecuario, además, sabemos que aporta, no sé, cerca del 60 o 65% de las exportaciones. Uh-huh. Pero estos números seguramente no alcanzan o no son suficientes si no tenemos acciones a mediano y a largo plazo para salir de estos temas, ¿no? Nosotros estamos atendiendo coyunturas hoy puntuales, como la actual crisis socioeconómica que tenemos en Argentina. Bueno, hay un gobierno que, para paliar esta crisis, dice que necesita subir los aranceles de exportación. Bueno, hay que acomodarse a eso y, como bien decías recién, ver la manera de sentarse con quienes toman las decisiones para ver si hay posibilidad de que regiones más alejadas de los puertos tengan algún tipo de segmentación o compensaciones de flete, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, me parece que esto no resuelve el problema de fondo, sino que, como bien decías recién, necesitamos medidas y acciones a mediano y a largo plazo, pensando en desarrollos productivos, en el federalismo, en que las regiones más alejadas de los puertos puedan incorporar tecnología y empiecen a ser viables productivamente, que es algo que hoy, diría que desde hace muchos años, no está pasando, ¿no? Impecable, Ezequiel, muchísimas gracias, muy amable. No, por favor, gracias a usted por el llamado y a su disposición para lo que necesiten. Les mando gracias. Un fuerte abrazo. Impecable. Ezequiel Bedoya, coordinador CREA Zona NOA. Un lujo, ¿eh? Nos pegamos un viajecito allá a Tucumán, Salta, me encantó. En 5 minutos nos hizo un paneo espectacular de la situación productiva, tecnológica, de inversión, de expectativas. Y ahora sí, nos vamos a las